¿Qué tal? Buenas noches, compañeros que están viendo esto en las distintas latitudes, porque sí, en esta ocasión tenemos nuevamente el honor de tener a un invitado internacional que nos está acompañando desde la costa oeste, desde el horario del Pacífico en Estados Unidos, alguien que tiene un repertorio bastante increíble, ha trabajado como productor, productor asociado, ha hecho incluso algunas producciones en cortometraje como los cortos de Equation y Therapy, que es el más reciente, ha ganado premios precisamente por su producción en contenidos de cortometrajes. Y pues démosle la bienvenida, sin más ni menos, al mismísimo Yaniv Weissman. ¿Cómo estás, Yaniv? Muy bien, ¿y tú? Excelente, gracias por aceptar la invitación, ¿eh? Qué gustazo. Okay. Gracias a ti, de verdad. Todo un placer. Exacto, y no, pues el placer va a ser de la audiencia, no únicamente mío, por eso tenemos estas conversaciones. Recuerden que quienes nos están acompañando en vivo pueden dejar sus comentarios y los vamos a ver en algunas de las pantallas. Si son pertinentes, pues preguntas, dudas, comentarios, se los haré llegar a Yaniv durante la transmisión, si no, no se preocupen. Pero bueno, primero ya platicamos. Qué gusto, gracias por aceptar la invitación, Yaniv, con un currículum impresionante en la producción, concretamente producción y postproducción audiovisual. ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de lo que has hecho, de tu carrera, parte profesional? Y pues bueno, vamos a hablar de cortometrajes, desde luego. Platícanos un poco de ti. Bueno, la parte profesional siempre ha sido más la televisión y videos corporativos, vamos a ponerlo así. En los últimos años me he dedicado mucho a lo que son los infomerciales en español. Casi que todo a nivel al mercado hispano aquí en Estados Unidos. Yo me gradué hace mucho tiempo, vamos a dejarlo así, en cine. Y después empecé a trabajar en Venezuela. Estuve trabajando unos tiempos en Venezuela. Me vine a Los Ángeles y después creé mi propia compañía donde hacemos producción de televisión y cualquier tipo de contenido. En cualquier formato, o sea, hacemos televisión, hacemos corporativos, hacemos contenido para internet, hacemos videos en 360 también, que es lo que me encanta, solo que todavía el mercado es muy, muy pequeño y muy, muy complicado. Y después, aparte de la parte profesional, está lo que es los cortos, que es la parte creativa, ¿no? Vamos a ponerlo así. Pero los cortos, o sea, no solo los hago yo. La parte de los cortos es una plataforma donde simplemente queremos. La idea es tener un sitio donde cualquier persona que haga un cortometraje, que uno, ya sea la persona hispana o el tema hispano, ponerlos en un sitio donde sea fácil de conseguir. O sea, hoy en día, por supuesto, todo el mundo va a YouTube y hay. ¿Cuántos billones de videos hay en YouTube? Y siempre es difícil conseguir lo que uno quiere conseguir. Entonces, bueno, un sitio dedicado a lo que hacemos, a lo que nos gusta, a los cortometrajes. Y es interesante lo que mencionas porque, y aquí vamos a entrar en materia. Bueno, vamos a hablar desde luego del proyecto de los cortos. Y es algo que, por ejemplo, cuando uno está en la escuela, en la universidad, desde los que nos tocó comunicación hasta los que les tocó cine, artes visuales, y ahorita luego fue comunicación, marketing, luego cine enfocado en, y ya, las distintas variantes y animales que han salido, contenido multimedia, contenido, si nos está viendo, el tío Martin Scorsese se va a infartar, desde luego, porque estamos hablando de contenido, hablemos de cortometrajes y sobre todo de la difusión, porque fuera del circuito festivalero, es muy difícil precisamente lograr que el cortometraje sea visto. Por eso esfuerzos como el de los cortos creo que es muy importante. Tú ya lo mencionaste, en YouTube uno avienta una piedra y salen 20 cortometrajes, 5 videos, 18 millones de podcasts que los ponen en video y en audio, ni siquiera saben qué es un podcast, pero bueno, pero sale mucho material. Entonces, ¿por qué apoyar el cortometraje para tener en este caso un proyecto centralizado, bueno, un proyecto enfocado en la difusión, cuando en realidad tenemos muchas ventanas donde podría haber difusión, aunque pues ya vimos que tal vez no tienen muchos alcances? Platícanos un poco de eso. ¿Por qué, cómo surge la idea de los cortos y por qué este proyecto? La idea de los cortos comenzó porque llegué tarde a una exhibición de cortometrajes. Dios. Así de sencillo. Era un evento hecho por un grupo que se llama Free Hollywood, aquí en Los Ángeles, de mexicanos en Hollywood y de venezolanos en Hollywood. Entonces iban a poner, no me acuerdo si eran 10 o 12 cortometrajes, mitad venezolanos y mitad mexicanos. Y yo llegué tarde y me perdí la mitad de los cortometrajes. Entonces les pregunto a la gente, oye, ¿dónde lo puedo ver? Y YouTube estaba apenas, apenas empezando y la gente no sabía qué hacer con YouTube, no era lo que es hoy en día. Entonces la respuesta fue, bueno, déjame buscarlo en una gaveta, déjame ver qué te consigo, o ya sea un VHS, un DVD, cualquier cosa. Entonces ese fue el nacimiento de los cortos. Ahí empecé yo, ellos me los mandaron y yo le dije, oye, ¿los puedo poner en un sitio? Sí, haz lo que tú quieras. Entonces empecé con los cortos y yo los tenía que subir todos hacerlos en coding para que lo pudieras ver ya sea en cualquiera de video que tuvieras, si hacías QuickTime o Windows, o tenías que hacer todas las diferentes formas de encoding. Tenía que ser para alta velocidad o baja velocidad, alta resolución, baja resolución. Todo, entonces era de verdad un súper trabajo. Pero es algo que me gustaba y cada día había más y más y más y más cortometrajes. Y de verdad que todos los días nos siguen llegando cortometrajes. A veces como que suben y de repente bajan, hay menos, pero siempre hay un movimiento cortometraje. Cuando la gente me manda cortometrajes, lo primero que yo le digo es, mi primera pregunta es, ¿tú estás mandando tu cortometraje a festivales? Si me dicen que sí, le digo, me lo puedes dar, pero no lo voy a poner en el site, porque hay festivales que no quieren poner algo que ya está online. Entonces, bueno, lo guardamos un tiempito. Cuando me dicen, ah, ya terminé con los festivales, entonces, bueno, lo ponemos en el site y ahí sí la gente lo puede ver. Pero sí, o sea, lo que tú dices de los festivales es verdad. O sea, si tu cortometraje no va a un festival, nadie lo ve. Lo van a ver las 10 personas que tú se lo puedes mandar, lo van a ver las 10 personas que trabajaron en eso y ellos se lo mandan ahí. Y tienes a lo mejor 100 personas, 200 personas y ya, hasta ahí. Y conseguirlo en YouTube es muy difícil. A no ser que sea algo espectacular. Que hay casos, o sea, hay casos. Me acuerdo, ¿cómo se llama? Había un cortometraje animado muy, muy bonito que se llama In a Heartbeat. No sé si lo conoces. Yo tengo filtros, alertas que me ponen de cortometrajes, short films, de todo. Entonces me sale In a Heartbeat y veo que empieza a salir varias veces, ¿no? Y me meto, lo veo, ese mismo. Yo lo veo y tiene como 15.000 views. Y yo, wow, 15.000 views. Y lo habían puesto así unas horas. O sea, la verdad que lo acababan de poner. Y entonces voy, hablo, no sé quién, le digo algo, oye, tienes que ver este cortometraje. Habían pasado 2 horas, 3 horas más o menos que lo poseían. Y ya estaba en 150, 200, 300.000 views. Y mira ahorita cuántos tiene. ¿Cuántos tiene? 45 45 millones. millones, es correcto. Entonces ahí es ese tipo de cortometraje. O sea, si tú pones algo en YouTube, te sale ese, porque tiene muchas vistas. Pero tienen que haber cortometrajes de ese estilo que simplemente se van del resto. O sea, la diferencia entre un cortometraje normal y esto es increíble. O sea, yo creo que nosotros tenemos cortos en el website que tienen 20, 30 mil views. Y fíjate, de 45 millones a 30 mil es bastante. Sí, y es interesante porque aquí hablamos precisamente del factor, y bueno, ahorita estamos viendo concretamente en el caso de In a Heartbeat. Obviamente, recordemos los algoritmos de YouTube, los algoritmos de cualquier sistema, van a dar preferencia a ciertas cuestiones que tienen muchas cosas que ver con el consumo que uno hace como usuario. O sea, por ejemplo, el día de hoy estuve buscando entrevistas de documentales. Entonces, lo más seguro es que me pase recomendaciones de cortos documentales. Entonces, eso es precisamente lo que yo creo que ayuda mucho cuando tienes un sitio donde hay una curaduría. Y tú mencionaste otro aspecto muy importante. Eso lo hemos visto, lo hemos platicado con amigos que nos han acompañado, que son programadores de distintos festivales. Saludos a Román, por ejemplo, que él ha sido programador en 2 o 3 festivales, por ejemplo. Y este año sirvió en cierta medida, este año me refiero al 2020, y vamos a ver cómo avanza el 2021, precisamente con esas ventanas de exclusividad, donde las películas y cortometrajes también, precisamente te solicitan ese tipo de... Si está participando tu corto en mi festival, no puedes tener presencia ni estar compitiendo en otros hasta que pasen ciertas fechas. Y curiosamente eso, pues sí, uno busca darse a conocer cuando uno está trabajando en esto. Uno busca dar a conocer el trabajo que hizo cuando lo hizo por diversión, porque estuvimos trabajando, Yaniv, y te entiendo en eso de los infomerciales, porque yo también trabajé en eso y en publicidad como 12 años. Entonces, de repente estás tan saturado que quieres hacer algo para expresarte y tienes las herramientas, conoces la gente. Pues un fin de semana empiezas a grabar cosas y quieres dar a conocer este trabajo, ¿no? Que te emocionó y quieres compartirlo, pero empiezas a ver esas limitaciones, ¿no? Con las ventanas de festivales. Bueno, busquemos otra opción. En YouTube ya vimos que está súper competido. Y una cosa que encuentro muy valioso y muy interesante, precisamente ahorita que estamos en la plataforma de los cortos, bueno, tienes dos cosas, por lo menos de bote pronto. Uno es busquemos por categoría. En animación nos podremos encontrar cosas como In a Herbit. Y hay personas que efectivamente la animación les llama más la atención, o documental, sí, que ahorita estaba mencionando, y también que nos podemos encontrar precisamente por directores y productores, porque esto incluso puede servir como que para, ¿cómo decirlo? Tal vez parte de Demo Reel para difundir, y tienes talento impresionante. Estamos viendo aquí, por ejemplo, el perfil de Marcelo Favani. Saludos a Marcelo si nos está viendo, y si no, pásenle el video para que reciba los saludos. Yo se lo paso. Exacto, donde pues estamos viendo precisamente varios de sus cortometrajes que están aquí. Por ejemplo, Cuarentena, que tiene 1840, creo, visualizaciones. Y bueno, sirve como catálogo precisamente para que se exhiban estas cuestiones. Tú... buscas concretamente, parte del equipo de los cortos buscan activamente a personas para que les faciliten los cortometrajes. ¿Es convocatoria abierta? ¿Cómo funciona para poder tener ahí esa ventana de exhibición? Es convocatoria abierta. O sea, yo no... Nosotros creamos... Los cortos se convirtió en lo que es un non-profit aquí en Estados Unidos. Y la idea es ayudar a la gente a promoverse. O sea, esa es la idea de los cortos. O sea, ¿cómo promoverte tu material? O sea, si tiene como la página de Marcelo, o sea, tú pones todas los cortometrajes, puedes mandar esa carta. Y nosotros hemos estado en contacto con otros festivales que si me piden, oye, necesito un director, o necesito un material, ¿sabes dónde hay cortometrajes de terror o animaciones? Mándamelos. Entonces yo busco en mi database de gente y les digo, mándale tu trabajo a estas personas que están esperando material. O sea, un amigo colombiano, que el cortometraje está ahí, es uno de mis cortometrajes favoritos, si lo buscas ahí se llama The Invisibles, es animación en plastilina. Están los cortos. Él lo filmó aquí en Los Ángeles y había una competencia de aquí de cortometrajes hechos en Los Ángeles. Entonces se lo mando inmediatamente al uno de los organizadores. Dice, tienes que ver este cortometraje. O sea, es espectacular, es Los Ángeles. Te enseña algo muy duro de la vida de Los Ángeles. Entonces lo mandamos y me dice, ok, me encantó. Le escribí al director. El director le dice, dale, mándaselo, no hay problema. Lo metimos y ganó. Ah, qué padre. Sí. Entonces esa es la idea, ayudar a la gente, buscar el material que uno, que sirve para cada festival, porque hay muchos festivales que son se especifican en diferentes cosas. Entonces tienes de horror, tienes de fantasías, tienes de animaciones, tienes de locaciones como este de Los Ángeles. Entonces tienes eróticos donde también puedes mandar cortometrajes, o sea, no es pornografía, es eróticos. Y entonces hay todo tipo de festivales. Entonces, la gente no sabe. Hay tantos festivales todos los días que uno no sabe, que es muy difícil saber a dónde mandar. Y bueno, tratamos de ayudar lo que podemos. Claro, y eso es, como mencionaba, es muy valioso porque también es algo que ocurre en las distintas etapas y en los distintos procesos. Conforme uno se va curtiendo, pues de repente entiende que debe de enfocarse. Por ejemplo, Un tip para los que estén viendo esto, aspirantes a cineastas, bueno, cineastas porque ya están haciendo material desde luego, no únicamente aspirantes, no se menosprecien, estudiantes desde luego que quieren practicar y mejorar sus habilidades, es a donde haya posibilidades manden lo que hayan hecho. Obviamente depende de la calidad, depende del género, que creo que eso es lo más importante, porque no es mala onda, pero uno puede ganar un premio en cualquier festival sabiendo seleccionar el festival. Lo digo yo que en el festival, de hecho ahí está en la parte de atrás lo que parece un trompo, ahí está, del Festival Geografía Suaves, era un festival regional enfocado en culturas indigenistas y centroamericanas. Yo gané un premio ahí por el cortometraje de mejor ficción urbana. Ni siquiera yo era de la zona, y pues por alguna extraña razón gané el premio de mejor corto en ese momento por esa participación. Pero es la cuestión de que si te van a rechazar en muchos lugares, es perfectamente normal, no nos desanimemos. Normal. Pero precisamente es encontrar, lo vemos en festivales de cine. No es lo mismo mandar una película a Berlín que mandarlo, por ejemplo, a Rotterdam. Y están casi en las mismas fechas. O sea, si quieres algo contemplativo, pues mándalo a Rotterdam, que es otro perfil. Entonces ocurre con todas las duraciones. Eso es algo perfectamente normal. Tú mencionaste algo muy particular, Yanib, porque ahorita ya vemos varios cortometrajes que afortunadamente ya tienes herramientas como el mismo YouTube o Vimeo, en los cuales pues ya no tienes que sacar como que los tres encodados o mandas a veces nada más el puro master. Entonces a ti te tocó empezar este proyecto como cuando hacíamos los podcasts de manera artesanal con cincel digital, ¿no? Entonces casi de digitalización, sube las distintas versiones en Flash y todo eso. ¿Cuánto tiempo lleva este proyecto ya? ¡No, Flash! Bueno, estás invocando muertos. Sí, exacto. Eso no se habla. Bueno, mira, yo lo empecé hace mucho tiempo. La verdad es que no recuerdo el año. No sé si fue como el 2006, 2007, por ahí. Pero fue muy lento. O sea, estaba yo solo. No había... conseguir un cortometraje era mucho más difícil de lo que es conseguir un cortometraje hoy. O sea, hoy en día... con todas las redes sociales, yo tengo filtros en Twitter, en Instagram, en Facebook, que cuando la gente pone, mira mi cortometraje, a mí me llega un mensajito a una base de datos, dice, mira, esta gente está poniendo y yo voy y lo veo, y les escribo. Y al mismo tiempo, tenemos, la gente se mete en el site y ellos mismos ven, aquí puedes enviar tu corto y nos los mandan. Entonces, se ha escalado, ¿cómo se dice? No poco a poco, sino que de repente crece muchísimo. Nosotros hace 2 años, el año pasado, triplicamos los visitantes a la página en un año. Y eso fue antes del 2020, o sea, entre 2019 y principios del 2020. Porque la gente empezó a ver más y nosotros... Y al mismo tiempo, mientras más ves, más gente busca y el mismo algoritmo te pone en diferentes niveles de visualización, o sea que la gente lo pueda ver. Pero los cortos es totalmente gratuito para quien quiera poner su material. Por supuesto, la única censura es que no sea... o sea, que no sea, vamos a ponerlo así, ilegal. O sea, que no haya parte de violencia o pornografía, sino que sea algo bien. O sea, nosotros tenemos uno que es un poquito erótico, pero tiene su ¿cómo se llama? Su advertencia y eso, pero no es algo que es un material vulgar, sino es un buen cortometraje. Esa es mi única censura del site, porque no quieres tener problemas a nivel de gobierno o otro tipo de problemas, simplemente es. Y lo otro, que haya un trabajo, o sea, ahí hay cortometrajes que me gustan, otros no me gustan, porque cada uno tiene sus gustos, ¿no? Como entre gustos y colores, ¿no? Han escrito los autores. Claro. Entonces, yo no soy quien para decir, no lo voy a poner porque no me gusta. El que lo hizo un esfuerzo en crear ese material y está bienvenido. Claro, 100% claro. Bienvenido. Y, por ejemplo, aquí hay otra cuestión, y aquí ya me voy a tal vez a brincar poquito a otro rincón, en lo que estratégicamente pongo la cámara para mí en caso de que Yanip tenga que revisar algo. Tomando café. Tomando café nada más ya. Estaba buscando la taza sin tratar de ver y voy a bajar la cara porque si no lo voy a tumbar. Exacto, no vaya a ocasionarse tal vez algún accidente. Yo por eso mi botellita ya es de popote porque ya han pasado desgracias, entonces para evitarlas, ¿no? Sí. A ver, por ejemplo, cuando hablábamos ahorita de, bueno, personas que hemos trabajado en el terreno de producción y postproducción, y de repente no falta el compañero que dice, oye, pues tengo un guión, o vamos a hacer algo, vamos a hacer un cortometraje. Uh-huh. Yo soy detractor del medio, llamémoslo de esta manera, pero yo tengo otro tipo de formación, o porque soy Contreras y me gusta pelearme, no le busquen más justificaciones. Y yo siempre les peleaba una cuestión de que, oye, pero ¿por qué no mejor establecemos en vez de un corto? Podríamos estructurarlo como si fuera la escena de un episodio o de una película. Y con esto es más fácil que tal vez lo presentemos, si es lo suficientemente bueno para tener ahora sí el gancho para buscar fondos y generar una película. Entonces, pero es algo muy personal. O sea, yo de hecho muchas de las cosas que estructuro que sean de corta duración precisamente están pensando en eso. Y de hecho tenemos algunas entrevistas que hemos tenido aquí en Churros y Palomitas. Voy a hacer el shameless plug porque el shameless plug no, has no shame, como dicen. En el programa previo tuvimos a Aaron Fradkin, que precisamente ha logrado explotar muy bien. Tenemos la charla con él, donde sí. Ha hecho muchísimo cortometraje de horror y con muy poco presupuesto, y le ha estado yendo excelentemente bien. Y tenemos otra entrevista con otro realizador, en este caso mexicano, que precisamente lo que hizo es, checó el presupuesto, dijo, por este presupuesto mejor hagamos un largometraje en plano secuencia, que le fue muy bien en festivales aquí en México, ha tenido ya presencia internacional, pero él como que ha estado sopesando. Entonces, dentro de esas sopesas, entre la gente negativa como yo, las personas que checaron presupuesto dijeron, pues le meto poquito más, pero hago la película. ¿Por qué apoyamos en cierto sentido el desarrollo y la promoción de cortometrajes si tenemos tantas barreras? Ya hablamos de las ventanas de distribución, ya hablamos de las cuestiones de promoción, de que fuera de tu familia en un festival nadie lo va a ver. Lamento decirles eso, gente, pero es una triste realidad. Tiene que ser muy bueno y tienen que cargar mucha gente para que funcione. Pero ¿por qué sigue vigente precisamente este formato de duración de expresión? ¿Por qué crees tú, Yanid? Bueno, la gente, o sea, siempre hay esas historias cortas. Uh-huh. O sea, literatura siempre ves historias cortas en todos lados. Y de contar una historia que tenga un principio, un medio y un final en 10, 15 minutos es un buen challenge, es un buen reto que uno puede hacer. Lo que tú acabas de decir es 100% verdad. Si tú vas a hacer tu demo, lo mejor es hacer una escena donde tú puedes enseñar cómo, si tú eres director, tú haces una escena, cómo tú manejas a los actores. Cuando haces un tráiler que tiene miles de tomas rapidísimas y lo quieres mandar, tú no ves nada. O sea, ahí no ves nada. Ah, puedes ver una película, pero no hay como una persona que lo ve y dice, bueno, no, ¿cómo, yo no te puedo contratar a ti como director porque yo no veo lo que haces? O sea, un tráiler no me enseña lo que haces. Una escena sí me enseña lo que puedes hacer. Entonces, si quieres hacer como tu demo y quieres contar una historia, haces el cortometraje, donde lo mandas a festivales y eso, y es como lo usas como parte de tu reel para poder mandárselo a otras personas, pero le tienes que mandar es, no hagas un tráiler de eso, busca una buena escena donde tengas una buena acción, donde se pueda ver cómo tú diriges al talento, y eso es lo que tú mandas. Esa puede ser tu tarjeta de presentación, si no quieres mandar el corto, ¿no? Hay gente que dice, no me mandes el corto porque no tengo 15 minutos para verlo. Mándame algo de un minuto. Te mando un minuto que es la escena. No un tráiler, la escena. La parte de, por lo menos, para mí el cortometraje es lo de los festivales, es mandar a un festival e ir al festival. Lamentablemente ahorita no podemos, pero, y es todo virtual, pero cuando tú vas a un festival, tú ves el material de otras personas, hablas con otras personas, hablas con otros directores, hablas con productores, hablas con actores, y ahí es donde haces la relación para el siguiente proyecto. Y esa es la parte bonita del festival y la parte bonita del cortometraje. O sea, nosotros, yo estuve trabajando en un festival que se llama Short and Sweet, máximo 10 minutos. Y dijimos, vamos a hacerlo. Y yo le digo, ¿para qué lo vamos a hacer? O sea, el meter los cortos en online, la gente lo va a ver online. ¿Cuánta gente lo va a ver? Pero no hay esa interacción entre la gente. Entonces, vamos a esperar, lo hacemos el año que viene, lo hacemos bien, llamamos a la gente que venga, la gente no está viajando, están ahorrando plata para venir el año que viene, puede ser. Pero la parte del cortometraje es esa parte de, tengo 10 minutos, déjame ver algo corto, que me llene, que me dé algo, que tenga esa historia corta que te puede hacer sonreír o hacer llorar. O te asusta, ¿no? Para mí, 13 minutos es el número mágico. Que eso que estás mencionando, perdón que interrumpa un poco, pero es muy importante porque también es algo que pasa y es algo que va aprendiendo con la experiencia uno, con la realización, porque de repente se les olvidan las duraciones. O sea, este largometraje, bueno, más de 1 hora en promedio, de 1 hora a 29 minutos, este cortometraje, mediometraje, prácticamente no hay festival, sí hay, pero prácticamente no hay festivales para verlos. Piénsalo como un piloto de una serie mejor, de drama, por ejemplo, pero es muy importante lo que acabas de mencionar de la duración. Porque de repente uno se enamora de la historia que quiere contar. Es como el hijo de uno. Entonces no le vas a ver defectos. Y la historia para ti va a ser fabulosa. Y vas a querer contar más. Y de repente, pues, oye, me dijiste que 29 minutos. 29 minutos 59 segundos. Y los créditos aparte. O sea, no hay problema. Y en realidad la historia era para contarse en 3 minutos. Entonces, lo que acabas de mencionar de la duración es fascinante. ¿Por qué dices que esa duración es la ideal? Me parece que yo, para mí, yo lo pienso así. O sea, yo estoy haciendo un festival y yo tengo un cortometraje de 25 minutos que está bien y tengo dos cortometrajes de 13 minutos que están bien. Si tengo que escoger entre dos y uno, voy a escoger dos. Porque yo quiero tener más directores. O sea, yo lo estoy aquí, estoy pensando, esto es como. Vamos a ponerlo política, ¿no? La parte política de un festival. Yo tengo que traer al director, yo tengo que traer a la gente, yo quiero que la gente venga a mi festival. Entonces, si yo tengo dos cortometrajes de 13 minutos, estás hablando de todo el crew y talento de dos cortometrajes que pueden ser 30, 40 personas. En cambio, si tienes un cortometraje de 25 minutos, son 13 personas. Entonces tú dices. Pero al mismo tiempo, he visto cortometrajes de 20 minutos, 25 minutos, que simplemente no puedo voltear la cabeza y no estoy pendiente de cuánto duran, porque son espectaculares. Pero yo creo que 13 minutos es como que no es ni muy corto ni muy largo. Es como que ahí está en todo el medio y te da la oportunidad, a mí me parece que te da la oportunidad de ir a más festivales. Fíjate, es como una especie de golden ratio, podríamos llamarle de esa manera, porque efectivamente, ahorita que estamos viendo en el catálogo, me metí a la sección de drama porque también tips, si hacen comedia, es que también los gags se prestan muy bien precisamente para cortometrajes. Si lo sabes contar y si tienes un buen punchline, un buen remate, te ganas a la gente. Los de acción y aventuras son muy difíciles de hacer. El horror es más común y es una excelente herramienta. El drama también es de donde más surgen las historias porque de repente es lo que más Muchísimo. se nos da contar. No necesariamente lo que más nos gusta escuchar, pero es en lo que más nos gusta practicar nuestras habilidades. Y efectivamente, en las duraciones que estaba viendo, están cortos de 21 minutos, 24, luego están los de 7. Entonces, efectivamente, no hay como que un, ¿cómo decirlo? Un planteamiento de cuánto debe durar. La historia debe de durar lo que debe de durar para que se cuente bien, que esa es otra cuestión importante. O sea, en los que nos gusta editar cosas videocliperas, pues igual y quieres dejarlo muy gordo, pero no se entendió y terminas haciendo un experimental en vez de un drama. Pero sin embargo, efectivamente yo creo que eso es algo que, mira, yo me lo llevo como lección. No me había puesto a pensar en esa duración en particular. Ya te aprendí algo, Yanir. Te lo agradezco muchísimo. Pero efectivamente es algo para que quienes están viendo esto lo pongan a consideración. Nuevamente, no es una regla, no es una obligación, pero no. Son cuestiones que, por ejemplo, para personas que hacen selección, yo creo que, como tú bien lo mencionaste, son cosas que uno toma en cuenta, ¿no? No, y piensa, cuando tú llegas a un sitio y estás en el carro y sabes, llegué 10 minutos antes, no llegué 35 minutos antes. Entonces dice, bueno, 10 minutos, okay, ¿qué puedo ver en 10 minutos? Entonces, bueno, es como ese número que te da 5, 6, 7, 8 minutos. Ahorita en la pandemia vi muchísimos festivales de un minuto. Y no es una historia de principio, mitad y final. Es más o menos como lo que más vi era primero historias de horror y lo otro era como un statement, como algo que quiero decir en un minuto. Un mensaje. No es una historia, sino un mensaje. Lo vi muchísimo ahorita en la pandemia. Muchísimos cortos así. Pero esos 13 minutos para mí es el número mágico. No sé, me gusta el número. Exacto, no sean supersticiosos, no le tengan miedo, no. Pero suena, es que en serio, ya escuchándolo y analizando, uno dice, pues es que tiene todo el sentido. O sea, no me pondría a buscar una justificación matemática de que los índices de atención se basan en, bueno, de hecho sí, porque es a partir de los 7 minutos donde empieza a caer, tu historia debe de tener, pero ya, es otra cuestión, no nos compliquemos, pero bueno. Vamos para marchar para tal vez la parte final de esta charla, pero aquí también hay una cuestión que es muy interesante y es un planteamiento con el que yo me he peleado con el internet, o sea, no con una persona, sino con echar el statement, como tú mencionabas, al aire, porque de repente tenemos que una película que dura más de 2 horas, hay personas que lo encuentran aburridísimo y no lo pueden aguantar. Pero se echan el fin de semana 3 temporadas de una serie y no los veo llorando en ese sentido. Entonces, curiosamente tuvimos 3 fenómenos y el formato de cortometraje, el formato en duración. Recordemos que el cortometraje no es un género. O sea, el mismo cortometraje tiene distintos géneros como películas. Sí. Entonces son cuestiones que tenemos que ser conscientes. Pero tenemos videos de duración en YouTube. Ciertas generaciones prefieren ver videos en YouTube que pagar una suscripción de Netflix, por poner un ejemplo. De televisión ya ni hablemos. Películas ni se diga. Bueno, ahorita porque las salas de cine en buena parte del mundo estaban cerradas. Afortunadamente han abierto en otros espacios. Pero sin embargo, tuvimos experimentos fallidos como Quibi, que curiosamente con duraciones de 8 o 9 minutos planteaban cosas interesantes, había proyectos muy buenos, había proyectos que uno dice, Wada, digo, ¿por qué les dieron dinero? Pero bueno, es otra historia para otro programa. Y de repente tenemos el otro extremo. Y ahorita que mencionaste, bueno, los cineminutos, sobre todo cuando se trabajaba en celuloide, era un excelente formato. Tienes tu latita, vas a trabajar con eso, cuéntame una historia. Yo, precisamente el festival, que por ahí está el póster, pues fue por un guión de cineminuto y luego duró más de eso, pero es un formato muy cómodo y que te sirve de ejercicio narrativo. Y tenemos la versión digital actualmente en TikTok y de repente tenemos una facilidad creativa porque es una herramienta que cualquier persona puede utilizar en esta mugre en el celular. Claro. Grabas, editas ahí mismo, lo publicas, tienes una audiencia que no vas a encontrar tal vez en otros medios, pero tenemos esos 2 extremos y curiosamente los cortometrajes podrían entrar en eso. Y sin embargo, por ejemplo, en Quibi teníamos una narrativa serializada. Precisamente el concepto no estaba mal, era muy interesante. Le cayó la pandemia y mató una idea a media cocción, creo yo, pero es otra temática. Y tenemos el extremo que sí fue el exitoso, que es TikTok, que ahorita videos de 15 segundos o ya los divides para que en un minuto cuentes algo y tienes a una persona que de repente solo señala textos o pósters o cosas por el estilo, no te cuenta nada y hace un statement como lo que tú estabas mencionando más o menos ahí. Pregunta directa, después de tanto show. ¿Crees que esto le puede o le haya robado tal vez un poco de expectativas? Porque es más fácil literalmente. Yo me grabo y ahorita tenemos el fenómeno que yo le llamo del ombliguismo. Por ejemplo, pobres de los que hacen selección de festivales de documentales, porque todos los documentales de la pandemia que van a llegar van a ser malísimos, la mayoría. Y es mucho de, pues yo me veo a mí mismo, me veo el ombligo y les voy a platicar lo triste que estuve, lo deprimido que estuve durante la pandemia. Sí. Y eso es lo que está pasando también mucho en TikTok. O sea, me grabo a mí mismo, como que digo algo, le pongo una música, hago playback, pero eso le estará robando tal vez la atención o estará cambiando la ¿cómo decirlo? La perspectiva, como para no contar una historia, sino para contar algo yo de mí mismo, o servirá tal vez la otra versión, como para que más personas se atrevan a explorar otros formatos después de perderle el miedo a grabarse. ¿Tú qué crees, Yaniv? Yo creo que hay una parte que es, a lo mejor voy a sonar como muy viejo, pero la edad. Porque, o sea, la gente joven tiene, la atención que tiene la gente joven ahorita es segundos, ¿no? Y es TikTok, que es Reels de Instagram. Y ahorita con Twitter, que también está sacando algo, y Facebook también, todo el mundo está sacando algo, que es esas historias cortas, pero no son historias, es como, es eso, es un mensaje, un statement, algo cómico, algo. Sí he visto muchas que son súper preparadas, que hay un trabajo por detrás muy fuerte, un buen trabajo para poder crear lo que están creando, pero no es esa historia. Que uno tiene de un libro o de una película. O sea, lo veo, es que, o sea, si yo igualo una película, un cortometraje a algo impreso, ya sea a un libro, o sea, tú puedes hacer a un libro, a un comic book, y TikTok no tiene algo que tú puedas igualarlo a nada, o sea, porque ni siquiera un comic strip. A lo mejor ni siquiera un comic strip, porque los cómics tienen más duración, en el sentido que la semana que viene hay otro. Aquí yo, o sea, yo veo, sí ha quitado un poco de YouTube. Yo creo que YouTube hoy en día, o sea, para mí hay tres search engines: Google, Facebook y YouTube. Cualquier cosa que necesitas, lo ves, lo buscas en esos tres sitios. TikTok se ha convertido en algo como que ver lo que hace la gente. 1, 2, 3, 4, ve y sigues viendo y viendo y viendo, y algo que nunca se acaba. Siempre vas a ver, y siempre es lo mismo. Una vez que empiezas a ver un tipo de video, empiezas a ver el mismo, ¿no? Que es ese algoritmo que ya una vez que empiezas a ver uno, no se acaba. Yo traté de buscar cortometrajes en Instagram y no conseguí. En la parte de Reels, no conseguí nada que sea una historia. Todo lo que conseguí eran cómo tomar fotos, cómo hacer trucos con esto, cómo hacer trucos con lo otro, cómo cocinar este plato, cocinar lo otro. Y es lo mismo que hay en todos lados. Mi hija todo el tiempo quiere preparar algo nuevo porque lo ve en TikTok. Y dice, pues yo quiero probar esto, pero que lo vio en TikTok. Entonces, no es ese mismo, en misma categoría de historias. A mí el problema de Quibi fue el timing, fue lo peor que le pudo haber pasado. Porque Quibi era para algo, estás esperando y tienes 5 o 10 minutos, lo ves. Y el problema que yo tenía con Quibi, que el primer día que lo vi dije, ¿por qué tengo que pagar por esto? Lamentablemente. O sea, estamos mal acostumbrados. Uh-huh. O sea, estamos mal acostumbrados, es la verdad, a tener YouTube gratis, TikTok gratis, cualquier cosa que tú quieras ver en el planeta, de cualquier tema, es gratis. Uh-huh. Cualquier cosa que quieras aprender, todo gratis. Entonces, cuando vienes con un proyecto donde tienes que pagar, es un poco difícil poder tener que pagar $9, $10 al mes, no me acuerdo cuánto eran, para ver contenido. Y al mismo tiempo, o sea, nosotros estamos hablando de contenido corto. Ahorita van a sacar una de las películas más largas que van a sacar, la sacan la semana que viene, y yo quiero ver qué va a decir la gente. O sea, Justice League están diciendo que son más de 4 horas. 4 horas y 12 minutos más o menos, pero dividida en capítulos para su fácil digestión, porque sabemos que lo que platicamos hace rato. Ajá. Pero él dice que no son capítulos, que sí es capítulos, pero la gente va a verlo, se va a sentar y lo va a ver todo una sola vez. O sea, así no hay nada que inventar. O sea, Netflix saca un show, te pone todos los capítulos. Y te sientes un día y los ves todos. Pasas 12 horas sentado frente de la computadora, televisor, viendo televisión. Pero no puedes ir al cine por más de 2 horas. Ah, cómo no, bueno, ok, sí. O sea, no, Sí, sí, no, sí. a lo mejor nosotros sí, pero la gente normal no. Es que recordemos, hubo personas que se aventaron las 24 películas de Marvel en maratones de 3 o 4 días, ¿eh? Entonces, digo, también eso, yo no lo haría ni de chiste. Yo un maratón del Señor de los Anillos no me lo aviento, ya es de que. Ya, también yo creo que, como tú dijiste, el factor edad, de repente uno ya le pesa. O sea, 3 horas sí me las he hecho. He visto películas de 8 horas de duración, pero sí he tenido que salir de festival. Pero bueno, Claro. estamos hablando que efectivamente el factor común no es ese, perdón. Sí, no, ahorita, o sea, yo vi, y estamos hablando hace tiempo, antes que salieron todas las Star Wars nuevas, los tres capítulos, episodio 4, 5 y 6, en una sola noche. Pidiendo comida, y después a las 5 de la mañana salimos al parque a patinar, porque ya estás totalmente despierto. Pero hay películas que me parece que son para el cine. Que me, si me, yo sí me iría a ver dos o tres películas seguidas, dependiendo de la película, dependiendo de la serie, en el cine, sí lo haría. Pero eso somos porque gente como uno que está medio loca, pero no como el resto de la gente. O me acuerdo un comentario que decía compañero Alejandro Alemán, crítico de cine aquí en México. Parte de lo que extrañamos, y yo me incluyo en las coberturas de festivales de cine, es que era el maratón de los ñoños. O sea, bueno, yo ya con la experiencia aprendes que son 3 o 4 películas máximos al día. Yo me he llegado a echar 6. No lo vuelvo a hacer en mi vida porque pierdes el trasero, pierdes un riñón, no sé. Oh, O sea, son cuestiones que no, pero efectivamente era donde se demostraba. Ver películas uno tirado en su casa, hacer un maratón de series, eso es de novatos. El verdadero maratón es ir a un lugar físicamente y para es aventarte todo eso, prueba de resistencia, pero bueno, eso ya es otra historia. Pues pasamos ya a la última parte, Yanib, y precisamente es únicamente para recordarles a las personas que pueden darle mayor seguimiento. Precisamente este proyecto es muy fácil, busquen loscortos.com, van a llegar a la página principal, a la nave nodriza, llamémosle, donde tienen todas las categorías, donde tienen búsquedas por directores, tienen contenido como podcast, entrevistas. Ahí van a encontrar precisamente el enlace para ir al canal de Los Cortos, donde hay entrevistas con equipos creativos. Ahí estamos viéndote a ti precisamente, Yanib, con parte del equipo. La página en Facebook también, no se compliquen, búsquenla como Los Cortos para que tengan más información. Ahí aprendan como yo ya le di el me gusta precisamente para que estén más. Ah, mira, tal vez por eso le di el me gusta, porque estaban dando el shameless plug de que íbamos a tener la transmisión aquí, pero para que estén al pendiente de los distintos eventos. Y en Twitter también lo encuentran como Los Cortos. ¿Algo más que se me haya pasado, Yanib, de Bueno, mencionar? el logo lo estamos cambiando. El logo eran los redonditos esos. Y después empecé a cambiarlo. Y ahorita tengo un amigo que me los está haciendo. Que él es el escritor de un corto que a mí me gusta mucho. Que se llama Pura Pantalla. Que está en Los Cortos. Y él. Juan es. Juan escribió ese corto. Y ahorita estoy trabajando con él para hacer yo un corto con él. Ah, qué padre. Sí, porque necesito. Antes de que me vuelva el más loco. Ese. Ok, y bueno, como podrán ver, este es contenido para personas con un mayor grado de madurez. Bueno, no, personas que Sí. tengan mayor criterio. La madurez es Sí, es verdad. algo distinto, tal vez, ¿no? Sí. Pero lo encuentran por acá. Ok, perfecto. Entonces, pues ahí lo tienen. Estaremos al pendiente para cuando tengan tal vez la imagen renovada. Y estaremos al pendiente, Yanni, para cuando veamos sabes que aquí tienes tu humilde casa. Nos ven en este momento, no sé, nos pueden ver 10, 20, 700 personas, las que sean. Pero pues aquí tienes tu humilde lugar para que podamos platicar cuando lo Gracias. lances, para promoverlo. Y pues bienvenido. Y nuevamente, gracias por acompañarnos en esta No. transmisión, ¿eh? A ti, y ahorita espero que me mandes tu cortometraje. Uy, el de. Están en YouTube y están tan viejísimos. Y ahorita, más bien, te voy a mandar luego porque son, ¿qué crees? Serie web y escenas, que precisamente es lo que yo mencionaba hace rato, Claro. para crítica. Y bueno, yo nada más con los avisos parroquiales. La siguiente semana, el próximo martes, tenemos Netflix and Chill, transmisión con distintas recomendaciones para sobre qué ver en streaming. Estamos preparando nuevamente este jueves tenemos una transmisión de The Dailies con noticias relevantes acerca del medio. Efectivamente, y voy a discutir un poco sobre el tema, creo que ya sé cuál es. ¿Quién tiene más poder, si los estudios o las exhibidoras? De eso lo vamos a estar hablando el jueves y con números, que es súper interesante, con lo que pasó con Disney y Raya, donde se vio que los estudios tal vez no son los más poderosos. Y eso lo estaba rellenando en lo que preparaba la sección del Shameless Plug. Recuerden que este programa funciona gracias al apoyo que recibimos en Patreon, en patreon.com/churrosypalomitas. Si no, nos pueden apoyar económicamente ahí. ¿Qué creen? Nos están viendo en Twitch. Pueden suscribirse como el mismo GIF que nos está acompañando aquí. Varias de las personas que nos apoyan precisamente en este medio, si tienen una cuenta de Amazon Prime, la asocian con Twitch, se suscriben al canal, a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayudan mucho. Aquí está la liga, que siempre la dejo en todos los posts de cómo lo pueden hacer. Y si ustedes son de los que quieren algún objeto material, que creen, también tenemos la sección con distintas playeras, llaman de otros diseños precisamente para que se prueben. De los dos más vendidos tenemos el de los Guardianes de la Bahía Pirata y el Snyder Scott's Film Cuts and Shapes. Hoy no la traigo puesta, pero pues ya la pueden pedir para que disfruten esa gran magna obra que unirá. Es serie, es película, es contenido, no lo sabemos hasta que lo veamos. Ya se filtró ayer, algunos ya la vieron, pero bueno, eso es otra historia. Y bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Y desde luego, Yanib, muchísimas gracias. Un verdadero placer platicar contigo. Y tienes la puerta abierta para que podamos platicar nuevamente en otra ocasión, en un futuro no muy lejano, espero. Igual, cuando cualquier cosa cortometrajes, y estoy también disponible para lo que quieras. Perfecto, excelente. Bueno, pues muchas gracias y a continuación el crédito con los que hacen posible este programa, que nos apoyan en Patreon. Y aquí nos vamos. Gracias a todos.